Vamos a irnos para lo que hoy es el Neuquén. Vamos a llegar hasta el Loft Mapuche Plácido Puel y vamos a presentarlo al lonco de la comunidad, Raúl Puel, a quien le damos los buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Buenos días para la audiencia también que escucha esta radio. Bien. Ahí en Mendoza. Así es, Raúl, y bueno, para comenzar, ya nos hemos encontrado al aire hablando sí. Sobre las problemáticas en relación al territorio allí en el Loft Mapuche Plácido Puel. Bueno, y contarle a la audiencia qué es lo que está aconteciendo ahora. Bueno, día anterior, un par de días anterior yo ya había salido en esta radio hablando sobre esa problemática y bueno, siguiente de ese mismo problema de que tengo una audiencia en el tribunal de Zapala acá como imputado y acusación, control de cargo, y bueno, pensé que tranquilizarían y dejarían de eso porque la municipalidad el que está insistiendo a que me hagan el juicio. Entonces pensé que tranquilizarían, pero en realidad no lo hacen y siguen avanzando porque saben que el territorio mapuche es apreciable, un territorio bueno, a la costa del lago Aluminé, y no le quieren aflojar, entonces no encuentran la manera y la forma de desalojar a los habitantes primitivos como el pueblo mapuche. Bueno, en esa situación tengo que estar este viernes 8 a las 11:30 en esa audiencia, bueno, pero a cargo del fiscal Cofré, que me acusa, y también le quiero contar que por ese atropello que el municipio había hecho en nuestro territorio, yo hice una denuncia, dos veces lo hice una denuncia por atropello a la municipalidad. Uh-huh. Entonces resulta que la denuncia había llegado a manos del doctor Cofré, Marcelo Cofré, y el fiscal, y el fiscal no quiere investigar la denuncia que hace los mapuches, porque como que toda la denuncia que hace los mapuches va a muerte, y sí, prospera la denuncia que hace el gobierno o la municipalidad de esta provincia. Y también en una nota que envié al Instituto Nacional, también haciéndole saber la problemática de este lugar, y le envié a la presidenta Jimena, que a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y quiero que le pedí que intervenga en este asunto porque la obligación del Instituto Nacional de proteger y resguardar a los pueblos originarios, porque ellos lo crearon por una ley, que la 23.302, que el Instituto Nacional se creó por eso, y entonces tiene que respaldar y resguardar a los habitantes como pueblo originario, pero y en esa nota puso el pedido de que se investigue la municipalidad, la justicia y el fiscal Cofré por el abuso que está haciendo, porque el fiscal no quiere aplicar el convenio 169 internacional, que protege o que resguarda a los pueblos originarios, y también dice a la consulta en el artículo 6 y 7, donde cada municipalidad o legislación debe hacer cualquier tipo de avance sobre el territorio mapuche o crear una ley, de consultar a los pueblos originarios si están de acuerdo o no, pero acá no se consulta, sino se usa el poder político y la plata, nada más.